Hola compañeras, compañeros y oyentes del informativo Farco. Formosa, sin vacunas antigripales. El responsable del Departamento de Inmunizaciones de la provincia de Formosa, el licenciado Julio Arroyo, denunció que el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación solo envió el 30% de dosis de vacunas contra el meningococo. Esto nos decía. La faltante de vacunas del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación sigue existiendo. No contamos con vacuna contra el meningococo, como es de público conocimiento. De hecho, no solamente Formosa, sino ninguna provincia cuenta con estas dosis. Habían enviado un pequeño número, pero muy reducido, que ya fueron distribuidas a los hospitales y centros de salud de la red sanitaria pública, pero escasas dosis. No enviaron ni siquiera el 30% de lo requerido para los meses de enero, febrero y marzo, para toda la provincia. Las políticas Sí. sanitarias implementadas por este gobierno son desastrosas, a tal punto de degradar un ministerio de salud a una simple subsecretaría. Esto denota la importancia que le da un Estado a la salud de todos los habitantes de esa nación. Del mismo modo, el licenciado alertó que no hay una sola dosis de vacunas pertenecientes a la campaña antigripal 2019. Estamos esperando que lleguen las dosis que en los años anteriores para esta fecha ya habíamos comenzado a distribuirlas a los vacunatorios. Hoy la realidad de todas las provincias, y yo puedo hablar fundamentalmente por la nuestra, Formosa, es que no Sí. tenemos una sola dosis de vacuna antigripal. Hoy ni siquiera acá en la Cámara Central del Departamento de Inmunizaciones tenemos las dosis y no nos dicen cuándo las vamos a tener. Desde el año 2017 al 2018, Nación compró 2 millones de dosis menos de vacuna antigripal. No hay vacuna y si usted va también a la farmacia hoy a comprarla de manera privada, Sí. la cepa para este año 2019 tampoco la tiene todavía. Reportó para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de la Nueva, 98.1.